Señores pasajeros, anunciamos la salida de nuestro vuelo, Deseo 103.3 FM, con rumbo a la información del planeta. A continuación, la vuelta al mundo en 60 minutos. Para hacer bien el amor hay que venir a... La piloto y la tripulación les deseamos un vuelo entretenido. Con ustedes, nuestra piloto, Idoia Román. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he aprovechado. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Para hacer bien el amor hay que venir a... Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias. Buenas, buenísimas tardes, independentísimas tardes, independentísimos días, si nos estás escuchando en riguroso directo por la mañana. Si nos estás escuchando por la tarde, suele ser alrededor de la merienda, del té y la marraqueta y el quesito, alrededor de las 7. Si nos escuchas a la mañana, es alrededor del mediodía, así casi preparando el almuerzo ya para almorzar. En fin, estamos en La Vuelta al Mundo desde Bolivia. Estamos en Radio Deseo 103.3 FM. Estamos encantadas de estar con todos y todas ustedes. Y estamos ya que nos suenan las tripas porque nos acaban de dar el menú y es impresionantemente rico. Anímense a venir a comer, a almorzar con todos y todas nosotras. Por cierto, hoy tenemos un postre, diría yo, que es una feria de productos artesanales de hombres y mujeres que están aquí, la verdad, para ofrecer un montón de productos, tanto ecológicos como artesanales, lindísimos, que yo la verdad es que les propongo que se pasen por aquí. Coman con nosotras, almuercen con nosotras y luego de postre cómprense algo. Tenemos desde jabones, café, he visto que tienen así incluso ropa de cholita para muñecas. O sea, de verdad, es la creatividad boliviana. Las mujeres bolivianas hoy en pie de lucha y, bueno, pues en la lucha diaria, cotidiana, de trabajo, se come. Sí, se trabaja, no se trabaja, no se come, así es la vida. En fin, vamos a comer con todos y todas ustedes sopa de jaconta, no lo diré bien nunca. De segundo está el ají de plátano, el charquecán y las croquetas de quinoa que son riquísimas. Postre tiene usted plátano con yogur. Sanísimo todo y, bueno, pues aconsejable venir aquí a almorzar para luego, bueno, pues poder ver así la feria artesanal. Las dos cosas son dignas de, bueno, proponer en un día como hoy, día en donde se concretan las luchas y el trabajo diario de las mujeres bolivianas. ¿Qué les voy a decir? Estuvimos así pendientes de un hilo con el tema de si Puigdemont, el presidente de la Generalitat, decía si era niño o era niña la cosa, y no ha sido ni niño ni niña, o sea, ha sido una cosa rarísima, todo el mundo ha estado así expectante, nerviosísimo, y bueno, ya saben ustedes, como tenemos el monográfico esta semana a Cataluña, pues les vamos a seguir contando con rigurosa actualidad lo que está pasando. Ayer, el presidente de la Generalitat catalana decidió que sí, pero no. Un poquito la boliviana, en fin, un poquito así rarita la cosa. Ha declarado, se supone, la independencia, pero acto seguido, yo creo que es la independencia más corta de toda la historia que conozca yo, porque ha sido una independencia que nomás ha sido declarada, ha sido suspendida, porque él dijo que declaraba la independencia, pero la suspendía para promover el diálogo con España. Bueno, pues flash que provocó a toda la gente que lo estaba esperando en la salida del Parlamento. Todos los independentistas se quedaron con la boca abierta Y bueno, les vamos a contar el efecto de lo que, del golpe. Yo creo que ha sido un golpe de efecto brutal el que ha hecho. Se ha hecho lo que quería, pero luego ha quedado como muy bien, pues lanzándole el órdago, lanzándole la pelota al techo del gobierno español. ¿Qué ha hecho el gobierno español? Les juro que ha sido tan sorprendente lo que ha hecho el gobierno catalán que el presidente del gobierno español le ha llamado para preguntarle: ¿pero tú has hecho la independencia o no has hecho la independencia? Porque es que ni el presidente del gobierno español lo tenía claro. En fin, le han llamado, le ha preguntado eso y le ha dicho pues que conteste. Y según lo que conteste, se abrirá, bueno, pues el tema de la ley 155 o no. Prácticamente la ley 155 está en marcha, hay que decirlo todo. Y bueno, pues como novedades hay que decir que la CUP, el partido independentista más, entre comillas, radical, se ha enfadado muchísimo con Puigdemont y se va a salir del gobierno. No va a entrar en el Parlamento hasta que no se firme la independencia como es debido. Y por el otro lado, el PSOE, en fin, como no sabe nunca dónde está parado, está más perdido que una veleta en medio de un huracán. Bueno, pues el caso es que ha decidido que le va a apoyar al Partido Popular de la derecha y además han llegado a una negociación para, bueno, pues abrir una comisión para reformar la Constitución. La comisión le ha dicho al Partido Popular que va a durar 6 meses y con ese caramelo, pues que se lo ha atarragado el PSOE, pues aquí Dios y arriba gloria. Vamos un poco con el resumen un poquito más formal, eso sí. El presidente de Cataluña pide suspender los efectos de declaración de independencia para promover el diálogo con España. Declara la independencia. Miren, hay una de cantidad de memes. Es que es buenísimo que la gente de España no pierda el humor. Porque de verdad que se han hecho miles y miles de memes ya con todo esto. Bueno, pues en uno de ellos afirmaban que Puigdemont declara la independencia en diferido en forma de simulación. Porque prácticamente ya no se sabe lo que ha hecho. El presidente compareció ante el Parlamento catalán en Barcelona para solicitar la suspensión de la declaración de independencia que se esperaba realizar este martes, para así promover la mediación con el gobierno. Proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas comencemos un diálogo sin el cual no se puede llegar a una solución acordada. Bueno, acordar un acuerdo porque no se puede llegar a una solución acordada es una cosa rara. Bueno, pues sin embargo subrayó los resultados del referéndum, dijo que tienen que ser considerados válidos, que Cataluña ha ganado el derecho de ser un Estado independiente y, bueno, pese a la gran expectación que creó la posibilidad de que pudiera declarar formalmente la independencia, el líder se limitó a decir que asume el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Lo de que asume el mandato del pueblo no es lo mismo que, declarar formalmente la independencia. Es todo pura retórica. Su comparecencia tiene lugar 10 días después de la celebración del referéndum. Recordemos, casi 1,000 heridos y contusos y todo el país con las manos en la cabeza. Y, en fin, victoria del 90% de los votos después de que votaran 2,3 millones de personas. 43% del voto del censo total. Bueno, movilizaciones masivas a favor o en contra de la independencia, reacciones internacionales, salida de importantes bancos, empresas multinacionales de sus sedes fuera de Cataluña. Y en su discurso, a que comenzó más de una hora después de lo previsto, que nos puso a todo el mundo en un ahí, expresó su reconocimiento a todas las personas que hicieron posible este éxito político. Los responsables políticos de aquella operación policial vieron cómo les salía el tiro por la culata, nunca mejor dicho. El líder quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a la población que pueda vivir con preocupación y angustia estos acontecimientos. Y la violencia gratuita y la decisión de algunas empresas que han decidido trasladar su residencia fiscal no tendrán efectos reales sobre su economía, según él. Y, bueno, pues el caso es que dijo que a los que se habían movilizado en contra de la independencia les dijo que forman un mismo pueblo y que debemos continuar construyéndolo juntos. Por cierto, es su único trocito que lo dijo en castellano, cuando se lo dijo a los que no estaban apoyando la independencia. Que no tiene por qué ser, en fin, unir a los que no son independentistas con los que solo hablan en castellano es un poquito grosso. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a decir que ha servido. El caso es que ha servido mucho, mucho, digamos, su declaración, porque ha creado todo un banco de polvo que no se está aclarando ahora nadie de nada. Una declaración de independencia unilateral por parte de Cataluña no sería reconocida por el gobierno español, y como él lo sabe, pues lo que ha hecho es declararla y suspenderla en la misma frase. O sea que ha sido, la tercera república en España más corta. Eso sí, la república que no era en España. Bueno, pues eso, no se sabe muy bien. El caso es que Puigdemont, Juntos por el Sí y la CUP firman una declaración simbólica por una futura independencia. Se trata de un documento sin validez jurídica, ya se lo ha dicho el Tribunal Constitucional Superior, que como que no vale para nada, hasta que no sea refrendado por el Parlamento. Y quienes lo firman lo hacen en calidad de legítimos representantes de Cataluña. Otra vez planteándonos quiénes son los legítimos representantes de un país. ¿Acaso lo son ellos? No sé. El caso es que el presidente de la Generalitat, su gobierno, los diputados y la CUP han firmado por la noche, prácticamente a las 10 de la noche, una declaración de los representantes de Cataluña con la voluntad de una futura independencia. Se trata, según fuentes soberanistas y fuentes judiciales también, una declaración simbólica, sin validez jurídica, en tanto no lo ratifique el Pleno del Parlamento. Eso de que rubricaran algo en calidad de legítimos representantes de Cataluña, un texto además dirigido al pueblo de Cataluña y a todos los ciudadanos del mundo, en el que se dice que se restaura la plena soberanía, apelamos a los estados y a las organizaciones internacionales a reconocer la República Catalana como Estado independiente y soberano. Cuatro hojas, cuatro folios de documento. Dicen que el gobierno adoptará las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia. Y plantean la entrada en vigor de la famosa ley de transitoriedad jurídica, que ya saben, nuevo marco legal catalán, deslindado del español, declaran el inicio de un proceso constituyente, afirman la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español sin condicionamientos previos, sin condiciones por ningún lado y en pie de igualdad. También instan a la comunidad internacional y a la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y también les proponen hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español. La idea es que les piden ser mediadores, casi casi. La declaración subraya la voluntad inequívoca de que Cataluña se integre tan rápidamente como sea posible en la comunidad internacional. Bueno, pues, por cierto, el primer diputado que firmó este acta simbólica fue Luis Llach. A ver si ponemos algo de Luis Llach, porque la verdad es que lo admiramos como cantante. Estamos con el himno de los segadores, el himno nacional catalán. Fuentes parlamentarias han explicado que se trata de la declaración que no entrará en vigor al haber propuesto Puigdemont la suspensión temporal de su aplicación para abrir diálogo institucional. Bueno, pues el caso es que asume el mandato del pueblo para convertir Cataluña en un Estado independiente, pero acto seguido suspende los efectos de la declaración de la independencia para abrir en la puerta del diálogo a las próximas semanas y tratar de desescalar la tensión. Buen golazo de medio campo para que toda la responsabilidad caiga ahora sobre el presidente del gobierno. Pocas veces ha habido tanta confusión sobre un asunto tan relevante y que afecte a todo un país. ¿Ha declarado o no ha declarado? ¿Ha vulnerado la ley conscientemente o ha dado media vuelta y se ha quedado todo en una petición de diálogo? ¿Empieza un proceso constituyente, como dice la CUP, o es el turno de actuar del gobierno español? En fin, estas son, la verdad, las cosas que pues ha dejado un poco en el aire. Pero después de la firma, bueno, pues que, por cierto, no ha sido registrada ni votada en el Parlamento, los diputados independentistas dicen que, bueno, pues no tiene valor jurídico, sino simbólico. Simbólico. En los cuatro folios empiezan con una frase que, o sea, una palabra. Es muy importante ver en los textos oficiales cómo son los verbos, ¿no? Y, bueno, pues empieza con el verbo constituimos la República Catalana. Sigue con iniciamos el proceso constituyente. Y el tercer verbo es instamos al gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad. O sea que, es decir, ha prácticamente declarado la independencia de forma enrevesada y en diferentes actos, pero prácticamente se puede decir que sí, que lo ha hecho. ¿Qué hará después de declarar la independencia? Bueno, pues el caso es que los independentistas mantienen sus planes. Sí, y bueno, pues prácticamente yo creo que lo que ha pasado es que van a esperar a la reacción española. ¿Cuál va a ser la reacción del resto de España, sobre todo el gobierno español? Pues la reacción, bueno, pues puede ser desde caerle con un juicio hasta acusarle incluso de, atención, rebelión, sedición, malversación, prevaricación y sobre todo la última, que es la que más menos me gusta, que es la de desobediencia. La desobediencia la deberían de dejar para otros que nos gusta mucho más. En fin, este señor yo creo que obedecía a otros mandatos, por eso es que no creo que sea muy desobediente. En fin, la cosa es que el gobierno español ya está barajando aplicar el artículo 155. Si le acusan de sedición, podría caerle entre 4 y 15 años de cárcel. Y bueno, pues el concepto de sedición es bastante interesante porque es así como de instar a la población a rebelarse contra los poderes, prácticamente. No sé si se le puede acusar a un poder de hacer sedición. ¿Será? ¿Puede un poder ser acusado de ir contra otro poder? Bueno, pues es todo tan nuevo. En fin, la cosa es que la CUP dice que tiene la declaración firmada, pero que no tiene validez y que abandona el Parlamento. Ha mostrado gran enfado con el presidente y, bueno, pues no era este el pleno que quería la CUP. Una hora antes del inicio del pleno se ha cambiado todos los guiones. ¿Qué habrá pasado en esa hora, no? ¿Por qué ha llegado una hora tarde y ha avisado que iba a llegar una hora más tarde? Esa hora será así, pero digna de expediente X. Bueno, pues el caso es que la CUP dice que nosotros no avalamos la suspensión de la declaración de la independencia. Lo que también ha quedado claro de la comparecencia es que la CUP no tira la toalla ni renuncia a su objetivo, que es conseguir la independencia y proclamar la República Catalana. Rechazo a que la independencia sea suspendida y, bueno, pues hoy tocaba declarar la República Independiente Catalana. Creemos que la única vía de negociación posible con el gobierno es la República Catalana. Entronca con la República que los fascistas nos quitaron, como si se la hubieran quitado a ellos solos, si nos la quitaron a todos los demás también. En fin, el caso es que bueno, pues dicen que se ha perdido una ocasión para proclamar el nacimiento de una república catalana que ponía fin al régimen del año 78 según Cataluña. Les hubiera gustado un referéndum como el de Quebec o el de Escocia y en vez de hacerlo bajo una ocupación judicial y policial, mira, eso nos hubiera gustado a todos, pero para recuperar los derechos y que se deje de asaltar a las instituciones democráticas no hemos tenido otro remedio que, bueno, pues llegar como no queríamos. Bueno, el caso es que de caras de desagrado y, bueno, pues no sé qué decirles. Las organizaciones que están en torno a la CUP, sobre todo las de los jóvenes, han ido más lejos y han dicho que hoy Carles Puigdemont frena el mandato popular claro y rotundo del referéndum. Rabia e indignación. Y mientras en el lado español, bueno, pues ya algunos ya damos por muerto a ese PSOE que quería animarse a hablar de lo plurinacional, que quería hablar de las primarias, que quería dejar votar a sus bases. Bueno, pues este PSOE ya se sitúa en la triple alianza para apoyar el 155 con el PSOE, con el PP y con los jovencitos del PP que son Ciudadanos. Is a she come grande a mí? También a relucir conflictos que ha habido alrededor de este conflicto y que nos han parecido interesantes. La coyuntura general en la que se movía todo este conflicto, por ejemplo, nos ha gustado mucho la reacción de los periodistas de Televisión Española, que ya llegaron a tal nivel de asco, de guácala, que se plantaron en Torre España, que es la Torre de Madrid, contra la manipulación del 1 de octubre con carteles que decían vergüenza, vergüenza. Y es que los profesionales de la cadena pública se han convocado espontáneamente ante la mesa de edición del telediario, una cosa como la que hicimos las mujeres creando, que entramos en el set de Canal 7. Bueno, pues una cosa así. El caso es que estos entran a la mesa de edición del telediario y el Canal 24 para protestar por el tratamiento a la jornada en Cataluña. La cobertura de televisión ha sido vergonzosa, yo diría que rayaba lo ilegal. Han generado la protesta de los profesionales de la cadena pública. Los periodistas han convocado a concentraciones espontáneas en la redacción ante la mesa de edición y, bueno, mostraban carteles que decían vergüenza, vergüenza, vergüenza, tanto en castellano como en catalán. Como puede verse en el vídeo y en las imágenes, los profesionales de la cadena pública se han situado delante de la mesa de edición y han guardado silencio. Dicha protesta ha sido presenciada por la subdirectora de informativos y la directora, que le hizo llegar a una periodista el argumentario que tenían ellas, que era del Partido Popular. En fin, era como decirles, miren lo que nos han dicho nuestros patrones. Y también en los trabajadores de Televisión Española en Barcelona, en la sede de Sant Cugat, se concentraron a las puertas territoriales para protestar contra las cargas policiales vividas durante la jornada del 1 de octubre. Así que ya ven ustedes, una cosa es ser funcionario y otra cosa es tragar todo lo que te echen. El Consejo exige dimisión inmediata de la dirección. Obviamente no ha pasado nada ahí arriba. Y al mismo tiempo que los periodistas se concentraban, el Consejo de Informativos publicó una nota que pedía la dimisión inmediata de toda la dirección. El órgano regulador denuncia que Televisión Española no cumplió con su deber de servicio público a la hora de informar de la situación. Y bueno, pues hay algunos partidos que se han querido montar, que van a pedir así información, pero la verdad es que mientras sucedían los disturbios, la verdad es que los ciudadanos se han visto privados de la programación que se merecen. Incluso los de 24 horas o los de Televisión Española Internacional, les juro que yo estaba pendiente y estaban echando un programa de televisión de la Iglesia Católica y estaban hablando de las ONGs católicas que trabajan en Bolivia. No se lo pueden creer, ¿verdad? Pues es así. Casi me da un tarantantán. En fin, la cosa es que, pese a la relevancia de la fecha, la cobertura fue relegada al Canal 24 Horas, que es el que hace los anuncios en los telediarios, así como es como un telediario seguido y sin parar. Y no se produjo nada de información directa en la 1, salvo en los noticieros y un pequeño boletín en la mañana, así, sin más. Además, en sus telediarios, la Televisión Española rebajó lo ocurrido a momentos. Dicen que de tensión. Dicen que hubieron empujones y, bueno, pues en fin, para hacer casi 1000 heridos y contusionados, los empujones se quedan como un poquito diplomáticos. Los resultados de la cadena, al no apostar por informar sobre todo eso, contrastan con la otra cadena de televisión, que es La Sexta, que es privada, pero que lideró todo el día y batió su récord histórico. También TV3, Cataluña, claro, con un 30% de media. Y bueno, pues el caso es que, no sé cómo decirles, Televisión Española aplazada. Otro que se merece la frase que su mismo padre emitió en su día, que nos hizo muy poca gracia a mucha gente, la verdad es que se la lanzaríamos a él a bocajarro, es el rey de España. Al rey de España habría que decirle, ¿por qué no te callas? Porque de verdad que la hizo peor todavía que su padre. Mensaje del rey sobre Cataluña, y bueno, pues la verdad que en la coyuntura del conflicto lo hizo mal, no, lo siguiente. Pero, bueno, pues ahí estuvo, manteniendo su tipo. Salió vestido de civil, pese a ser el jefe de todas las fuerzas armadas que enviaron a Cataluña a hacer, digamos, su atropello nacional. Y, bueno, pues hay que decirle cuatro cosas. A ver, dijo así cosas como, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional. En un tono grave y con su terno negro, se partidizó, que nos pareció una cosa gravísima. No habló ni siquiera ni un segundo de diálogo. No habló de la represión de sus fuerzas armadas que él preside. En fin, sí quiso la verdad es que hemos llegado a una conclusión clara respecto al tema del mensaje del rey. Del rey que, por cierto, a su padre le llamaban el Rey León, porque no hacía más que leer todo lo que ponía en el teleprompter. El Rey León le llamaban. Bueno, pues a este hijo le ha salido la ley Cachorrito de León. Este no es ni menino, porque lee todo lo que le pone el Partido Popular. Si quiso tranquilizar al país, no lo logró, porque lo único que hizo es reñirnos a todos. Y si quiso reñirnos, la verdad, no procedía, porque, en fin, tal y como estaba el conflicto, no tocaba. Si quiso avisar de qué es lo que iban a hacer para cortar este conflicto, pues la verdad es que puso a todos los que estamos cuestionando todo el día su papel en contra todavía aún más. Conclusión, la tarreo. Y la verdad es que nos dio más motivos a los que clamamos por una moción de censura al PP, por unas elecciones nuevas, una posterior asamblea constituyente o por lo menos una reformita de la Constitución. Y la verdad, un nuevo régimen de gobierno menos vertical, menos soberano y sobre todo sin reyes ni reinas a los que mantener. Bueno, pues a los que pedimos eso y exigimos eso desde hace mucho tiempo, pues la verdad es que el rey nos confirmó que su papel no sirve. Es más, que fue una tranca. La capacidad de reacción parlamentaria de incluso la Unión Europea ha sido superior a la de España. El Parlamento Europeo habló antes y opinó antes que incluso el Congreso Español. La comparecencia podría haberse anticipado, la que está haciendo hoy, creo, el Mariano Rajoy, si su partido lo hubiera pedido con urgencia, pero no lo hicieron, no sé por qué. El caso es que, bueno, el que sí habló y mal es el rey. La verdad es que el ciudadano Felipe de Borbón no ha hecho ni una sola mención al diálogo que miles y millones de personas exigimos. Ningún problema político de esa naturaleza se puede resolver a golpes contra miles de personas pacíficas. Ningún problema político se puede resolver solo con jueces y con policías. Y la verdad es que el jefe de Estado no ha pronunciado ni una sola vez la palabra diálogo. Tampoco ha dicho nada sobre los heridos. No ha dicho nada sobre la inmensa movilización pacífica que hubo el 3 de octubre o sobre todas las precedentes. Ignorar la existencia de un conflicto político haciendo creer que es un problema de orden público, la verdad es que es estúpido. Y bueno, yo creo que el problema es que se ha puesto en la acera de los del PP y se ha partidizado de una manera brutal. La monarquía sabemos que es una institución anacrónica, que yo creo que, sinceramente, no es parte de la solución, sino que es parte del problema, y lo que queremos es una solución responsable y negociada. El caso es que hoy, la verdad, es, bueno, pues un día como para decir, nunca mejor dicho, ¡viva la República! Mi querida España, esta España, viva esta España muerta. de tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Bueno, pues como lo veníamos diciendo, el discurso real rezuma paternalismo, porque hablaba así, que consideraba inaceptable el comportamiento de la ciudadanía y las autoridades catalanas. Prácticamente sonaba como el padre mandón que dicta lo que los súbditos, que son incautos, abducidos y echados a perder por los amigotes del gobierno catalán, pueden desear. En fin, mientras vivas en mi casa, eso ni pensarlo. Me estaba sonando a mí lo que decía el príncipe Felipe, o sea, el rey Felipe. Yo creo que mostró una actitud autoritaria que revelaba el dedo que esgrimía al invocar la Constitución o el Estado de Derecho. No tendió la mano, apuntaba con el índice y decía muy poco de semejante persona, a la que pagamos todos casi, creo que legalmente, 11 millones de euros. Y bueno, luego vendrán las primas y las dietas, que vete a saber, gana, este sí que gana bastante más que Messi. En fin, el discurso del monarca fue impropio de un irresponsable, y la verdad es que no sé qué decirles. El rey ha sido un irresponsable con la institución de España y ha vinculado la monarquía al futuro de un partido político. Y por si fuera poco, Felipe VI ha mostrado también irresponsabilidad con la gente catalana, que fue represaliada por representarle, por realizar un gesto democrático como es votar. En fin, muy mal, muy mal. También se ha mostrado irresponsable con la ciudadanía que se siente española dentro y fuera de Cataluña, por partida doble, porque se alinea con el gobierno, pierde la condición de la única institución que, mal que bien, antes más, ahora menos, representa a toda España. Y en añadidura habría que decirle que si tanto quiere que los catalanes estén dentro de España, pues tendrían que haberse sentido representados también por él, cosa que no lo hizo. El paternalismo autoritario resta legitimidad democrática y apoyo ciudadano al Estado que representa. La verdad es que la corona pierde legitimidad, pero así, cuesta abajo y sin frenos. Es que nos da muchísima razón a todos los que pensamos que no debería de existir este estamento por encima del bien y el mal, dependiendo de Dios y de la elección de Dios. Hay de España que, la verdad, la solución la tenemos en Bolivia. Llega la 1:00 p.m, es la hora de la publicidad, y la metemos así entre pan y pan para explicarles a los catalanes, a los españoles que son en contra de la independencia, que que la justicia boliviana tiene la solución. Ahí va la solución. Mejor hablar antes de pelearnos y lastimarnos, mejor hablar. Así encontramos las soluciones, mejor hablar para conciliar. Entendernos al hablar. Pronto llegamos a un acuerdo. Conciliación. Nueva forma de hacer justicia. Una justicia gratuita, simple y rápida. Hablando nos entendemos. Conciliando lo resolvemos. Es un mensaje del órgano judicial. Este material fue producido con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem. Bueno, pues 1 d'octubre, però 1 d'octubre con O. Esto es, digamos, algunos comentarios que la verdad se ha dicho, han sido poquísimos. He echado muchísimo de menos al movimiento feminista, he echado de menos una propuesta país, una propuesta incluso nación desde las independentistas catalanas. he echado mucho de menos el discurso feminista, tanto de un lado o de otro, como de la gente que no quería estar en ningún lado o en otro. Y está en movimientos feministas que tienen clarito que quieren otro tipo de país. He echado de menos la voz de las mujeres que están trabajando en política en el país. Pero bueno, pues ha habido algunos blogs interesantes, como por ejemplo, después de todo lo que es la violencia ejercida por la policía y las Fuerzas Armadas, pues hubo gente que ha hablado en algunos blogs y este es uno de ellos. 1 de octubre con O. Las fuerzas de seguridad, por cierto, exclusivamente masculinas, han actuado como si de una guerra o un campo de fútbol se tratara, mientras con una mano apaleaban a la ciudadanía, con la otra manoseaban a las mujeres. Se está escribiendo y se ha escrito mucho estos muchos artículos sobre el 1 de octubre. No faltarán críticas desde todos los ángulos. Cuando pasen unas semanas habrá un total de X mil opiniones y la mayoría, ya los adelantos, que serán masculinas. También en la tele nos lo contaron con una mayoría de hombres. En las mesas de los platós abundaban hombres. Hoy, mañana y pasado, esa tónica se va a seguir repitiendo. También son ellos los encargados de liderar los partidos políticos que han sido incapaces de entablar un diálogo y que han derivado en lo que llevamos oliendo semanas y terminando de comernos esta semana. Nos entraremos aquí, pero no entraremos en ese tema en el que quién dijo qué, quién hizo qué. Seguro que tienen a miles de periodistas ya elegidos para ese seguimiento. Así que esta periodista, esta bloguera, mejor dicho, feminista, solo va a poner de relieve qué género hace y qué dice qué. Resaltar qué papel tienen y han tenido ellos y ellas, porque no sé si se ha fijado, pero son ellos los que ocupan cargos directivos de todas las asociaciones y organismos que impulsan manifestaciones. Por cierto, sobre todo las que saludan con saludos fascistas en la vía pública. Y también son ellos los que ocupaban y conducen las patrullas que salían hacia Cataluña como si fueran a la guerra. También son ellos los que hicieron ese gesto tan fascista y masculino, que es el de chocarse las manos de las guardias civiles gritando a por ellos. Hay ellas asistiendo a ese lamentable espectáculo, pero se las ve sonriendo o limitándose a hacerse fotos como espectadoras. En fin, el aporrellos que lanzaron los hombres con los guardias civiles, de todas formas, es difícil imaginarlo saliendo de una boca de una mujer. Es un grito acuñado por ellos y usado en espacios masculinos como las guerras o en el campo de fútbol. Precisamente como eso, como una guerra o un campo de fútbol, se ha tratado. Bueno, pues así han tratado las fuerzas de seguridad. Por supuesto, también hombres que mientras con una mano apaleaban a la gente, con la otra manoseaban a las mujeres. El género que dictó las órdenes de cargar contra la población también es de hombres. El mismo que ejecutó las órdenes, las palizas las dieron ellos, la represión violenta fue, como siempre, masculina, muy masculina. Y bueno, pues alguien también puede preguntar, oye, ¿qué pasa con algunas otras? Por ejemplo, las concejalas o las parlamentarias catalanas, bueno, del PP, también han contribuido al 1 de octubre con sus aportaciones, libres de testosterona. La diferencia entre las alcaldesas y las políticas de partidos como Ciudadanos y PP es que, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de Barcelona, Carmena y Colau, tienen que seguir la línea fija y estricta que marcan desde arriba. Bueno, pues no tanto. La alcaldesa de Madrid y de Barcelona, la verdad, no tienen que fijarse tanto en la línea del partido, mientras que las otras mujeres del PP, pues la verdad es que están a línea fija y a lo que digan los dueños del tinglao. A eso se le une que mientras un partido no sea feminista, las mujeres que lo conformen no podrán ni querrán feminizarlo. Y bueno, pues no tienen conciencia de género ni quieren tenerla y, en fin, tendrían que abandonar su militancia o su poltrona, por coherencia más que nada. Dicen que esta mujer dice que los partidos de derechas disfrutan de poca democracia interna y menos aún libertad para opinar en contra de lo marcado. Y bueno, pues dice que la representación femenina que hay en la derecha, pues dice que pues están bastante conformes con no salirse del camino que diseñaron los hombres. El opresor no sería tan fuerte, dice, como dice Simone de Beauvoir, si no tuviera cómplices entre los mismos y entre los propios oprimidos. dice que para Carmen y Colau sí dejan claro el papel dialogante que pueden marcar, porque son mujeres con poder, pero sobre todo son mujeres feministas con conciencia, y que no tienen por encima un señor que les marque la línea a seguir. Por eso no se puede comparar a unas y a otras. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con esto. No creo que las de izquierdas, como no tienen un señor encima, hacen lo que les da la gana, porque eso no es verdad, porque estas sí que tienen a un señor encima, y sí que la verdad es que las mujeres que están militando en partidos de izquierdas no hacen lo que quieren, sino hacen lo que pueden, y bueno, pues salen por resquicios, salen como por las erratas del partido, salen por los así las líneas rotas, en fin, como pueden, no como quieren. Pero yo creo que tampoco las de derechas es que hacen lo que les mandan. Yo creo que las de derechas tienen un perfil muchísimo, muchísimo más autoritario. Es más, creo que algunas son más autoritarias incluso que ellas, que ellos. No creo que las mujeres de derechas estén obedeciendo los designios, y si no, miren a la mano derecha de la derecha del presidente de gobierno de derechas. Yo creo que ella es la mano que mece la cuna. En fin, creo que esto no lo ha dicho bien, pero bueno, el caso es que a ella no le cabe duda de que tanto Carmena como Colau podrían haber hecho que este 1 de octubre hubiera sido algo completamente diferente, eso es verdad. Que si hubiera habido más diálogo, si hubieran estado ellas decidiendo sobre la mesa, y sobre todo hubiera habido más ganas de entender a la persona que tienen enfrente. Pero bueno, tampoco nos llevemos a error. Mujeres como Carmena y Colau siguen siendo insuficientes por dos motivos. Primero, porque se pueden equivocar y el sistema permitir que se equivoquen. Y siendo los grupos oprimidos los únicos que sufren dichos errores, pues nos va a ir mal con ellas. Y segundo, porque a pesar de ser mujeres feministas, sus buenas intenciones no dejan de ser limitadas y constreñidas por un sistema que sigue siendo, no olvidemos, capitalista, neoliberal, patriarcal, con el que chocamos una y otra vez, sea en la República Catalana o en el gobierno fascista actual español. Y este sistema contra el que estamos librando la verdadera batalla es el mismo en un lado y en otro. En fin, estos son los comentarios que se está viendo en, sobre todo en el ámbito feminista. Hay otro que es interesante también. Vamos con él. Viva España, puta. Hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Hay que recordar que ha habido muchísimo, muchísimo, muchísimo desarrollo de todo lo que es el fascismo, el fascismo, bueno, que no es nuevo, que es el mismo que estaba así dormido, o que estaba por lo menos agazapado esperando su momento, sus 15 minutos de gloria, y los ha tenido, claro que los ha tenido. El Partido Popular no ha hecho nada para evitarlos, no se ha hablado nada de las hordas fascistas anticonstitucionalistas que han salido por toda España, Cataluña incluida, y bueno, pues eso ha generado mucho, mucho, mucho estupor. Y es que, bueno, la masculinidad también es esto, es gritar viva España creyendo que eso le dolerá al otro, y un puta por si no te ha generado suficiente violencia. Sí, iban gritando viva España, puta. ¿Qué tipo de trato da esa gente a las mujeres de su entorno? Pues no es difícil de imaginarlo. Algunos escribieron un artículo muy interesante que decían Cataluña tenemos que hablar, y ahí decían que el presidente se comporta como un maltratador. Te quiero conmigo y como yo digo, aunque no quieras, y te daré una paliza si intentas dejarme. Bueno, pues interesante la similitud, peligrosa también. No creo que sea así de sencillo, no creo que Cataluña se pueda asimilar con una mujer maltratada, pero es interesante partir, bueno, de esa reflexión. Esta y otras muchas columnas que estamos hartas de describir, que describimos el iceberg de la violencia, como antes del primer golpe siempre ha habido un maltrato previo. El silencio, por ejemplo. El silencio es una forma de maltrato. ¿Qué les vamos a decir a todas las mujeres? Ignorarte, hacerte como si no existes, e incluso que mofarte de tus quejas, de tus necesidades, es considerado maltrato psicológico en cualquier relación donde existen dos o más personas con poder desigual. Después de hacer creer durante años a los que dependen de ti que son invisibles, que sin ti no son nada, que no irán a ninguna parte porque aquí mandan tus huevos, es muy probable que la violencia escale y te dé por amenazar con daño físico o hacer, Bueno, pues lo demás. El castigo psicológico funciona así. Y no solo en la violencia contra las mujeres, también en el acoso laboral o en el bullying, por ejemplo. Rara vez se queda el maltrato ahí, porque si nadie le pone fin, la violencia solo sabe escalar. El famoso dicho este de por cojones es lo que tiene, que no entiende otra cosa que la fuerza, la represión y mostrarse superior sea como sea. La masculinidad va de eso precisamente, de agarrarse a ella para no perderla, de cuidarla para no romperla porque es frágil. Si la pierdes, si te la quitan, ¿dónde te dejas a ti? ¿Cómo quedas? Y los golpes llegaron, por supuesto, 900 heridos, las fuerzas de seguridad se hacen llamar, por si nos faltaba más un claro tú me has provocado, no solo era querer marchar, el 80% de la población catalana quería un referéndum y ese querer opinar y decir libremente no lo permite el por mis cojones famoso. El no en esta situación es comprensible porque hay gente que no ignora que la independencia no la libraría de los recortes. Muchos entienden que la lucha es contra el sistema, no solo contra el macho de turno agarrado a la poltrona. También es comprensible el sí, porque muchas otras personas prefieren quitarse de en medio lo urgente, que lo urgente es quitarse de en medio España, a los más represores para centrarse luego en construir el modelo de país en el que creen y, bueno, pues ahí creerse que lo van a hacer mejor. Pero ninguno de los dos votos les vale al macho alfa que se ríe del sí y del no y saca todo su arsenal para que ni hablen. Tras los golpes oficiales vinieron los extraoficiales con saludos fascistas por doquier, con agresiones, con agresividad, con violencia, con gritos machistas propios de cualquier maltratador. Y mientras ahí fuera sigue funcionando como el primer día un sistema que permite la violencia de una parte e incrementa la inseguridad de la otra, mientras en el día a día se sigue afianzando que el poder siempre lo constaten y lo ostenten los mismos y sufran sus consecuencias las personas de siempre, bueno, pues así es como estamos. Mientras el machismo, el clasismo, el racismo y todas las opresiones sean permitidas y alentadas por el sistema, y no ostentemos en las consecuencias represoras que éste permite en vez de en el foco, que son las mismas personas de siempre, seguiremos sufriendo problemas y vejaciones, pero de distinta bandera. Da igual que sea de una o de otra, separémonos cuanto y cuanto queramos. Si creemos que será para mejor, pues bueno, pero no dejemos de señalar al verdadero enemigo allá donde estemos, o libres serán solo los que ya son libres. En fin, estos son los comentarios que plantean algunas feministas. Bueno, pues el caso es que les vamos a dejar. Mañana les vamos a seguir hablando, por ejemplo, de lo que ha dicho la Unión Europea y de lo que les ha avisado a todos, a un lado y a otro. También les vamos a hablar de cómo se ha avivado el nacionalismo español, qué miedo nos da, y un guacala que ni les cuento. Y también referencias internacionales, por ejemplo, los referendos que ha habido de independencia en el Kurdistán, iraquí, o, por ejemplo, los que han querido hacer en el Sáhara, o los que, por cierto, se me olvidaba decirles, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont, estaba en un partido que cuando les llegó prácticamente la solicitud de socorro para que les apoyaran los de la Kurdistán iraquí a sus referéndums y el Sáhara. Cuando el Sáhara pidió, por favor, apoyo del gobierno catalán para su referéndum en el Sáhara, adivinen qué votó Puigdemont y su partido. Votaron en contra. No les digo más. La vida da muchas vueltas. En fin, no sé si van ahora al Kurdistán iraquí y les piden apoyo para los catalanes, ¿qué les dirían los del Kurdistán iraquí? Sería chistoso, ¿no? En fin, lo dejamos ahí como ironía, pero bueno, pues esto ha sido la vuelta al mundo desde Bolivia, que les está explicando toda una semana larga lo que ha sido Cataluña y lo que será. Bueno, o lo que parece, que puede, que en fin, que será o no será. Esto ha sido en Radio Deseo 103.3 FM. Gracias por estar ahí. Mañana seguiremos con otro capítulo más de esta novela que parece ya más prácticamente colombiana que catalana. En fin, hasta mañana.